La práctica sea el maestro. Enséñale a tu cerebro cómo seguirlo. Movimientos, cómo guiarlo. Pensamiento, más allá del diálogo viejo. Que siento aún pendejo, hilando en forma errada, aunque esté relacionada. ¿Crees estar viejo para aprender a hacer algo nuevo? Dentro de 5 años más viejo serás. Una y otra vez repasa lo que debes y esta quedará a la vez. La práctica sea el maestro. Enséñale a tu cerebro cómo seguirlos. Movimientos, cómo guiarlos. Pensamientos, más allá del diálogo viejo. Que siguiendo a un pendejo, hilando en forma errada, aunque esté re.